Sombras en la oscuridad, de ninguna parte viene a llevarme, no sé qué de mi sentido. Está la luna esperándome. Busco un refugio sobre mis bolsillos y camino. El tiempo marca una cierta esperanza de que las cosas pronto serán mejor. Eso no me hace olvidar del terror hacia la depresión. Está la luz.